Rios. Pom pam poom. Palabras. Hola, adiós, persona, adjetivo, guapo, listo, verde, azul, lila, radiador, bolsa, cartera, caja, puerta, teléfono, mochila, escobón, trapo, cama, lámpara, espejo, cuadros, pijamas, ropas, muebles, sillas, armarios, balón, hermano, hermana, padre, madre, toalla, ducha, pestillo, lavabo,